Cédula poética. Han botado una cédula. Han vivido una vida sin cédula. Es decir, como súbditos. ¿Súbditos de qué? ¿Siervos de qué señorío o de qué feudo? La idea de cédula poética es una idea que nos viene de inspiración de la gran maestra Dora Luz Echeverría. Y tiene que ver mucho con que la vida sea ese real poema. Como dice Gonzalo Arango, lo demás son papelitos. Esto está bravo porque nos dejan sin minutos, nos embolatan la inspiración y con estrategias de encajar y sobresalir finalmente nos uniforman, ¿cierto? Ese tema como de ser cada uno distinto es en un asunto muy de exhibirnos, de consumir, nos vuelve a todos finalmente iguales. Está bravo, y todavía más bravo para la gente más sabia que yo, más madura que yo en Puerto de la Imaginación, porque no basta con tener una conciencia, hay penurias, hay miedos, hay angustias, hay que pagar los servicios, salir de deudas, llegar al fin del mes, pagar el mercado y cuidar a un montón de gente que es responsabilidad de uno o que no está tan bien como uno. Y hay tanto ruido, tantas luces, tantas dificultades para respirar y tantos flachazos, tantos neones que nos impiden pausar, a veces hasta respirar, y nos impiden encontrarnos con otro o con uno. Pero lo cierto es que sí hay una magia y un misterio en dos ojos que no se repiten, dos huellas que no se repiten y dos almas que no se repiten. Si realmente somos, no podemos repetir caminos, no hay dos caminos iguales. Y sí se escapa, hay escapistas. Sí hay los que escapan en una hora diaria, 30 minutos arrebatados de todo, por ahí a la hora del almuerzo, a la hora del atardecer, o estas personas mágicas que se despiertan a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana, y ahí son ellas, son ellos. Hay escapistas entonces. Hay el que tiene un pedacito de domingo que es muy propio. Este placer duele un poquito porque es ponerle un freno a una inercia, poner unos límites, decirle a alguien que no, porque yo creo que a las cosas no le decimos que no, a las cosas las cogemos o las soltamos. Y entonces se trata, cédula poética puede ser, ¿sí? Aquí no hay un mandato, no hay un único camino, puede ser romper alguna rutina para hacernos a una tradición muy propia e incandescente. Una tradición que sea un fuego que no se apaga. Hay alternativa si hay algunas cosas como la fama o el éxito que no la tomamos tan en serio y jugamos más. Hay gente llegando a la escritura, a la literatura o al arte por una promesa muy fuerte que es la de ser famosos, y hay que reconciliarnos con una parte de eso y ser sobre todo muy piadoso con los jóvenes que buscan eso, porque todos queremos ser amados y amadas, y ahí está como el encanto de la promesa de ser famosos. Pero en todo caso hay cosas que no hay que tomarse tan en serio. El éxito y la fama, las otras personas, sí, las personas que lastimamos y dañamos, sí, hay que tener seriedad con eso. Y finalmente hay una forma de encontrar un balance entre rigor y placer, pero Lo que queremos decir también con cédula poética es que hay alternativas si jugamos más. Hay mucho sentido en esta maravilla de todo, de este gran todo para ser testigos, en esta antena de carne y piel para sentirlo todo, que es cada persona, en nuestras grandes y más íntimas preguntas. También las preguntas son irrepetibles, a veces inverbalizables. Hay sentido en tomar una mano, abrazar, acariciar y ser compañía. Y en nuestro inconformismo para compartir más y ser más compañía. Es decir, esa mirada o esa caricia que atraviesa el tiempo, que atraviesa los territorios, una bengala o una botella al mar. Y sí, solo podemos ser libres en la mirada del otro. Ahí podría citar mal, lo que pasa es que ya estoy muy apropiado a David Mitchell citando al maravilloso Solzhenitsyn. Es decir, ahí tengo unas pistas en Atlas Cloud y en Archipiélago Gulag. Y cédula poética, yo quiero compartir con ustedes la rebeldía de que no sigan ninguna instrucción, ni siquiera sigan al pie de la letra nuestra gimnasia en cédula poética, nuestros juegos, sino que ustedes estén en esta sintonía nuestra con Puerto de la Imaginación, como para estrujar unas horas, una rutina, hacer algo distinto. La cédula poética no es la de los avispados, no es la de a los que nada los sorprende. Aquí estamos los asombrados. Casi que uno podría decir, en ese asombro de notarlo todo y de sorprenderlo todo, hay personas que están dispuestas a confiar, entonces son fáciles de estafar y que, digamos, en antioqueño se podría decir agüevado. A mí me encanta ser agüevado. Ser una persona frágil en eso de sorprenderse, de asombrarse, de quedarse rumiando en algo, de no sabérselas todas, de estar aprendiendo, de estar volviendo a nacer, de estar nuevos aquí en el mundo. Y pues eso está como contrario al avispado y al berraco. Y en esto, pues se puede hacer una exploración con el propio cuerpo, un cuerpo que danza, que se moja en la lluvia, que camina, que cada uno tendrá su búsqueda, lo llevará a unos extremos atléticos o a otros extremos de meditación o de tranquilidad, pero es un cuerpo que hace vuelta canelas, que retoza, que es acariciable. Y luego está la invitación de cédula poética para que hagan las versiones que ustedes quieran. Uno llamaría esto código abierto, ¿cierto? Aquí no hay un solo camino, se puede alterar, manosear, editar, distorsionar todo esto que estamos recomendando en Puerto de la Imaginación para decir, bueno, lo mío va a ser poner la alarma a la medianoche, lo mío va a ser poner la alarma a las 3 de la mañana para ver la estrella de Venus y preguntarme por qué llevo tanto sin ver un atardecer detenidamente, o dónde me coge el atardecer, dónde quiero que me coja el atardecer este domingo, este sábado, este viernes, qué ventana busco o dónde me paro en mi lugar de trabajo, que sea una oficina o una casa o una universidad, para ver el atardecer y poderse uno acostar me importa si es en el balcón, me importa si uno quede como medio loquito en su urbanización. Hay espacios, tantos espacios en estas ciudades que se quedan como sin habitar y poder poner una colchoneta, una estera en un lugar que normalmente no es para eso, en terrazas de edificios que no usan. Yo era de los poquitos que usaba una terraza maravillosa en época de pandemia en un edificio en Calasanz y poderse uno acostar ahí a ver las estrellas, preguntarse por una persona que hace rato no vemos, volverla a citar, volverla a escribir, entregarle una carta. Y no se trata de reducir todo, digamos, a aventuras eróticas o amorosas, aunque también es una posibilidad, pero cómo nosotros nos vamos volviendo de espectadores, que está muy bien, y todo lo que tenemos para atestiguar, para otear, para mirar en la vegetación, en la observación de un gato, de un perro, de unos pájaros, de los que normalmente no eran para un tipo de poesía que es obsoleta, ¿cierto? Una de pronto que tenía una idea de la belleza sin la fealdad, pero se puede uno quedar observando una mosca como hace Garavito, nos pueden pedir el poema de la mosca de Garavito y por supuesto en su pareja. La gigantesca María Mercedes Carranza, también hay moscas en su poesía y bueno, en muchos y en muchas ese concepto tan cerrado de la estética ya cambió por fortuna, entonces tenemos mucho para ser espectadores, no tiene nada malo de ser espectadores, pero estamos hablando de la propuesta y la invitación aquí a Cédula Poética de un flujo entre ser espectador, ser protagonista y ser autor y autora. Entonces, creo que por hoy vamos a terminar en esta invitación para que ustedes manoseen y vuelvan esto de Cédula Poética muy de plastilina, con no tomar el rumbo de su propia vida, de su propio día, de su propia semana y decir, esta semana me va a ocurrir algo. Porque el hecho de que no me respondan, el hecho de que no me den cita, que me responden a esta cita, un acontecimiento raro, un lugar totalmente distinto, un encuentro totalmente distinto, un personaje totalmente distinto, este sábado hace que yo tome control como autor de esta semana.